bloque en el Enredando las Mañanas. En este caso, para abordar una problemática que venimos cubriendo ya desde hace tiempo y que es la de los presos y presas mapuche, y en un plano más general la resistencia, la lucha que vienen dando, en este caso en el Gualmapu, en el territorio que hoy se lo denomina chileno, pero que en realidad sabemos que esta frontera geográfica y política que impusieron los estados no tienen que ver con la identidad, con la territorialidad, con este derecho a la autodeterminación y a la liberación del pueblo mapuche que se pelea tanto de un lado como del otro de la cordillera. Para conversar acerca de esta problemática estamos en comunicación con Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Malleco. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Héctor, para nuestros oyentes que quizás no conocen, quisiéramos comenzar preguntándote qué es la coordinadora Arauco Malleco, ¿no? ¿Cuáles son sus reivindicaciones, sus demandas? Y entendiendo que es un proceso muy largo el que vienen dando, brevemente, digamos, ¿cómo surge y cuál es la situación actual? Bueno, mi nombre es Héctor Yaitul Carrillanca, yo soy mapuche, oyite, me declaro un huaychafe de la nación mapuche y actualmente estoy cumpliendo la vocería de una organización autonomista mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco, la CAM. Bueno, nosotros somos una organización mapuche, efectivamente, que nos planteamos un proyecto político de liberación nacional de nuestro pueblo. Y las características o las definiciones, digamos, nuestras son una organización que lucha por la autonomía, por lo tanto, organización autonomista. Somos parte del movimiento mapuche autonomista acá, en esta parte. Y bueno, hacemos definiciones que tienen que ver con nuestra condición de pueblo ocupado, pueblo oprimido. Y en ese marco nos definimos una organización revolucionaria, anticapitalista, con perspectiva, digamos, un horizonte emancipatorio de nuestro proyecto de lucha. Actualmente, el diagnóstico que nosotros manejamos en esta relación con el Estado chileno en particular, es una relación de dominación, de opresión. Somos un pueblo ocupado, manejamos el hito de la ocupación de la Araucanía como el despojo territorial y el despojo de todos nuestros derechos fundamentales que tienen que ver con estas demandas que hoy día levantamos hoy día del territorio y la autonomía. Por lo tanto, nuestra lucha se enmarca en esos planos y actualmente, bueno, los medios en general nos conocen por nuestras facetas o nuestras dimensiones de nuestra lucha que tienen que ver con la recuperación territorial, con la recuperación de las tierras y ser parte de ese proceso que lleva adelante nuestro pueblo. En el segundo plano también se nos conoce por ser parte de las acciones que se conocen como acciones directas. Nuestras acciones principalmente son acciones que tienen que ver en contra de los procesos de inversión capitalista que arrasan con nuestras comunidades, con nuestros hábitats. Y en tercer lugar también somos conocidos porque somos la organización que en el último tiempo está llevando adelante un planteamiento más complejo, tal vez en el sentido de una mirada, digamos, emancipatoria de nuestra gente o para nuestro pueblo que tiene que ver con instalar o plantearnos y hacer defensa de una propuesta de liberación nacional. En ese sentido nosotros nos declaramos por lo tanto una organización autonomista, nacionalitaria mapuche, propiamente mapuche, de carácter anticapitalista que es nuestra definición, planteamos la autonomía en nuestro marco. Y confrontamos por eso con el Estado capitalista, con el sistema capitalista, y planteamos la reconstrucción de la nación mapuche tanto aquí en esta parte del Gulumapu como en la parte del Puelmapu, que es la también la frontera o la frontera imaginaria que hay en lo que respecta a la reconstrucción de nuestra nación. Los pilares fundamentales de nuestra lucha son la resistencia, como se conoce en muchos actos de resistencia, no solo nuestros, sino de otras expresiones, y también el otro pilar fundamental es llevar adelante un proceso de reconstrucción nacional mapuche, y eso implica una serie de acciones que tienen que ver con la restitución o la recomposición del mundo mapuche, de nuestra cultura, nuestros valores, de nuestra forma de ser. Eso sería como lo principal Héctor, sabemos que por toda esta larga tradición de lucha han padecido y padecen hoy también la criminalización por parte del Estado. Tú has estado preso durante mucho tiempo y de hecho actualmente, si no estamos equivocados, tu hijo está encarcelado, al igual que otros Peña, al igual que otros hermanos y hermanas mapuches. Si puedes contarnos específicamente cómo viven hoy ese proceso de criminalización, las comunidades mapuches y la situación actual de los presos y presas. Claro, en esta relación que nosotros vivimos, digamos, en torno a este diagnóstico, opresión, dominación de parte del Estado chileno, contra nuestro pueblo nación. Claro, ahí nosotros hablamos de la continuidad de un sistema de ocupación, de formato colonial. Entonces vivimos bajo un régimen de ocupación colonial hasta los días de hoy. Tiene que ver con esta realidad de injusticia todavía permanente hacia nuestra gente. Entonces, toda vez que nosotros nos tratamos de rebelar o insubordinar y llevar adelante procesos de liberación frente a esto, obviamente la élite que está en el poder de dominación que existe en esta parte, nos aplican, digamos, procesos de criminalización, de persecución política, más direccionados sobre todo hacia los últimos roles de actores más políticos en esta lucha. Y en ese sentido, claro, ahí está la represión, militarización política, que tiene que ver con represión masiva y selectiva, tiene que ver con persecución política también, entendiendo como estas estrategias que asume el Estado, estrategias en un marco de entender esto como conflictos de baja intensidad con el enemigo interno, que hoy día somos definidos los mapuches, en donde a los mapuches se nos define como el enemigo interno. Entonces aquí claramente hay una orientación de parte de las autoridades de criminalizar nuestras justas demandas y de perseguirnos. En ese sentido se siente la persecución política y, claro, y concretamente represión en las comunidades y a las organizaciones que un poco más compromiso de nuestra demanda. En ese marco hay prisión política, efectivamente. En mi caso, yo fui llevado a proceso por la ley antiterrorista, una ley creada en los tiempos de la dictadura, en tiempos de Pinochet, que no le digo proceso, es más, viola todo tipo de garantías, que son garantías fundamentales, y otro tipo de leyes que son drásticas. En este momento a nuestra organización incluso se nos está desplazando, se nos está procesando por la ley de seguridad interior del Estado, que también es una ley que surge en los tiempos de dictadura en el Estado físico. Héctor, te estamos perdiendo un cachito la voz, no sé si podés, ¿nos escuchás? Bueno, estábamos hablando con Héctor Iaitul en torno a la criminalización del pueblo mapuche y lo que acaba de decir, que es el pueblo mapuche fue definido como el enemigo interno adentro del país vecino, hermano nuestro, que es Chile, ¿no? Sí, y bueno, tengamos en cuenta que la comunicación es muy dificultosa. Héctor, conversábamos ayer y está en zona rural, en lo que es el territorio, ¿no?, de la llamada Araucanía. Entonces, a veces se complica la comunicación. A ver si ya estamos de nuevo. Hola. No estamos de nuevo con Héctor, ahí estamos tratando de retomar la comunicación, que hay que llamar por operadora. Así que, si querés, Hernán, sí, contanos un poco más. Estaba en eso justamente la situación, digamos, del pueblo mapuche es muy delicada. Decíamos, hay numerosos presos y presas políticas. Quizás uno de los casos más conocidos, ¿no?, es el de la Machi Francisca Linconao. Cómo hoy el Estado incluso arremete contra quienes son referencia espiritual, política, de sabiduría, en este caso las Machis, toda la simbología que tiene en términos de resguardo de la cultura, de la cosmovisión del pueblo mapuche. Así que mientras tratamos de comunicarnos, bueno, seguimos en el bloque, vamos a ver si podemos volver a hablar con Héctor. Sabíamos que iba a estar complicada la comunicación. También intentaremos hablar con el abogado de buena parte de los presos y presas, Rodrigo Román, que viene siguiendo la situación concreta. Decíamos que el propio hijo, joven de Héctor, actualmente se encuentra preso. Una situación invisibilizada por los medios, obviamente, en territorio chileno, pero también muchas veces naturalizada por los medios de comunicación aquí en Argentina. Recordaba la última nota, creo, de Página 12, incluso, acerca de Francisca Lincoln-Ao, y decían, bueno, la machi, paréntesis, chamán, ¿no? Bueno, ¿cómo desde el sentido común también se deslegitima, se folcloriza lo que implica la cosmovisión, la perspectiva civilizatoria del pueblo mapuche, antagónica a lo que son las tradiciones en ese sentido, ¿no? En nuestros territorios. Ahora sí, volvemos a estar comunicados. Héctor, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Ah, bueno, buenísimo. Te habíamos perdido en un momento en la comunicación. Nos estabas compartiendo la situación específica que padecen ustedes en términos de criminalización. Así que, si quieres retomar un poco el hilo de lo que venías planteando en ese plano. No sé en qué parte quedamos, te escuchamos hasta el momento en el que explicabas que los mapuches han sido definidos como el enemigo interno adentro de Chile. Ah, ya. Claro, en esta confrontación que existe actualmente, producto de esta relación de dominación que sufrimos como pueblo-nación, bueno, hay procesos que son inherentes, digamos, a la lucha permanente que tiene nuestra comunidad, nuestro pueblo, de luchar por sus derechos fundamentales. Y en ese marco, claro, la élite, el poder de dominación en esta parte, ha asumido dos estrategias fundamentales. Una es dar continuidad a un modelo, digamos, de formato colonial, de opresión, de integración forzada, que se reduce básicamente al existencialismo y a una política social de juego clientelar y dominante, en el fondo, dependiente. Y la otra es, obviamente, la represión, sobre todo cuando de lucha más confrontativa se trata, digamos, en el sentido de las reivindicaciones nuestras políticas y territoriales que nosotros consideramos más sustantivas, como demandar territorio o autonomía. Y en ese marco, claro, hay una represión generalizada al pueblo mapuche, producto también de esta generalización se da debido al discurso oficial, que es un discurso de racismo permanente de discurso racista en todos los aspectos, que no solamente tiene que ver con los medios de comunicación o la educación. También es el discurso y la postura desde las autoridades, desde el poder político. Entonces, en ese marco también se da estas políticas represivas, que son generalizadas, como digo, pero también selectivas, muy direccionadas, y cuando hablamos de persecución política, está ciertamente más dirigida hacia los sectores más consecuentes o que tienen, digamos, asumido con mayor compromiso la lucha por estas demandas histórica de nuestro pueblo, que tienen que ver con el territorio y la autonomía. Y en ese sentido, claro, hay una posición oficial que maneja este sistema de confrontación del tiempo de los conflictos de baja intensidad, en que se nos ha definido como el enemigo interno. Y en ese sentido hay una política represiva que tiene que ver con militarización de zonas de conflicto, que tiene que ver con la imposición de leyes drásticas que agudizan el carácter represivo y punitivo hacia nosotros. Y eso habla de persecución concretamente a través de leyes de excepción, como la posibilidad de estado de excepción, o la ley de antiterrorista, o en este caso actual, como la ley de seguridad interior del Estado, que son leyes que surgen en los tiempos de dictadura, en los tiempos de Pinochet, que se aplicaron a opositores, y hoy día son aplicadas por estas pseudo-democracias en contra de nosotros, para de alguna manera contener el avance de nuestras luchas y de nuestras reclamaciones. Entonces, en ese sentido, ha habido prisión política. Nosotros podemos hablar con certeza de lo que es la prisión. En mi caso, yo he estado ya prácticamente 9 años en prisión política. He sido perseguido constantemente, yo y mi hijo en el último tiempo. y así como una cantidad de hermanos mapuche, lamienes, peñis, que están hoy día en distintas cárceles del Estado chileno. Pero la realidad es esa, o sea, nosotros no hacemos, digamos, no nos llama la atención o no nos causa mucha sorpresa esta situación, porque ha sido la constante en el último tiempo. Y claro, abiertamente lo que queda un poco más en tratar de develar es el hecho de que con las últimas arremetidas represivas ha habido un poco más, ha quedado más claro un cuadro de persecución política hacia el movimiento mapuche autonomista. Toda vez que las leyes estas tienen el carácter propiamente de persecución política a las expresiones que son más autonomistas y más, por decirlo de alguna manera, radicales con las posiciones de autonomía, que es el problema que está aquí de fondo en la lucha mapuche. Ahí, Héctor, hay un eje que es transversal también al territorio argentino y yo diría a Viayala, a nuestra América, que es la cuestión del extractivismo, ¿no? Es decir, cómo padecen la dinámica extractivista específicamente, ¿no? Sobre todo en el sur, en un sur que de este lado de la cordillera también vive la ofensiva de Chevron, la ofensiva de la megaminería, en su caso las hidroeléctricas y las forestales. Si puedes contarnos un poco cómo es esa dinámica de despojo o de capitalismo recargado que también tiene mucho de racista. Correcto, el despojo en sí que sufrimos los pueblos originarios en general, y en particular el pueblo nación mapuche, se da sobre la base de la imposición a sangre y fuego del modelo del sistema capitalista, en esta parte por lo menos. Y ese proceso ha ido desarrollándose, ciertamente también aquí hay una concepción desarrollista que tiene el sistema capitalista, actualmente bajo un modelo de tipo extractivista que está arrasando los territorios de Nuevo Mapu, está devastando, depredando nuestros territorios. Y eso es lo que ha agudizado en cierta forma el conflicto con las comunidades mapuche y con el pueblo nación mapuche, que no solamente se expresa acá, en esta parte del Gulumapu o en esta parte del Estado nación chileno, sino también ha agudizado contradicciones en lo que es la parte del pueblo Mapu, en la zona que entendía como territorio argentino o de la nación argentina. Y en ese sentido, claro, el modelo de desarrollo económico extractivista es la que ha agudizado esta situación, porque los estados subordinados, estados capitalistas, van en función de alguna manera de dar continuidad a este modelo desarrollista extractivista que está generando esta situación, digamos, de conflicto. Entonces, es en ese marco que nosotros hemos hecho definiciones de nuestras luchas actualmente, que tienen que ver con ser luchas de tipo emancipatoria, eminentemente de orden anticapitalista. Y gran parte de nuestras expresiones, y en eso somos categóricos en la CAM como organización autonomista, tiene que direccionar una lucha en contra de la reproducción del sistema capitalista en nuestros espacios mínimos, digamos, y de recuperación. Y en ese marco nosotros hemos ido llevando adelante procesos de lucha con nuestros lineamientos políticos estratégicos de disputar territorialmente al capitalismo, principalmente sus expresiones, porque ahí está la dominación, está la reproducción de la injusticia, del colonialismo que nos somete. Y en ese sentido nosotros entendemos este proceso de ley. Clarísimo. ¿No? Sí, muy muy claro, Héctor. Bueno, no nos queda poquito tiempo, pero te agradecemos la comunicación. Seguramente tengamos oportunidad de conversar más en profundidad, también para adentrarnos en la cosmovisión, en los horizontes emancipatorios y en todo lo que subyace a la lucha del pueblo nación mapuche, como vos bien la describías, y que tanto desconocimiento hay de parte incluso a veces de la propia izquierda. Claro, para nosotros, bueno, de partida darle las gracias a su espacio, a su medio, de darnos esta oportunidad de expresarnos, entendiendo que la lucha de un pueblo originario como el pueblo nación mapuche es la lucha por la vida en el fondo, la lucha por la sobrevida también. Hay aspectos de la resistencia que son fundamentales para dar continuidad a formas de vida que son más sanas, más justas, de mayor equilibrio, de sustentabilidad. Y el pueblo nación mapuche también puede contribuir en ese sentido a los proyectos más amplios, digamos, humanitarios, sociales. y en ese sentido no le agradecemos. Nosotros hacemos lo que podemos en la, desde la resistencia, y gracias a esos espacios que nos abren. Saltumay, Teucayal. Un abrazo, Héctor. Pasaba Héctor y Aitul estos momentos también de espacio radial formativo, ¿no? Siempre pienso cuando hacemos estas entrevistas cuánto enriquece hacer estos programas y ir a los diferentes lugares del continente, ¿no? Sí, en este caso con Héctor, que durante mucho tiempo no daba entrevista, pasaron casi 20 años para que la coordinadora pudiese tener mayor visibilidad. Estamos hablando de una organización a la cual se le aplicó de manera sistemática durante casi dos décadas la ley antiterrorista, con testigos encubiertos, es decir, con testigos encapuchados, que muchas veces en realidad eran montados, si no en casi la totalidad o la totalidad de las ocasiones, por parte del propio Estado, ¿no? Un Estado que casualmente fue gestionado por la llamada Concertación, qué trágico, ¿no? El mal llamado progresismo, y que en esa alternancia, el duopolio, como lo llaman en territorio chileno, entre la ultraderecha y la Concertación, que terminó operando en términos de criminalización, hoy contiene en sus cárceles a numerosos presos y presas mapuches que de manera recurrente realizan huelgas de hambre, que están siendo avasallados en sus territorios, que muchos y muchas jóvenes, una nueva generación de huichafes, como se lo llama, ¿no?, guerreros en Mapuzungún, han salido hoy a las carreteras, han recuperado fundos, y bueno, se plantan con esta demanda, muchas veces incomprendida por la propia izquierda, en otras ocasiones no tanto. Por suerte hoy está habiendo un entrelazamiento de esas resistencias, y con esta perspectiva que mencionaba Héctor, de más allá de la cordillera, pensar en el pueblo mapuche en torno a una territorialidad que involucra a lo que hoy es Argentina y Chile, ¿no? Al margen de que el discurso siempre hegemónico racista es que los mapuches son de territorio chileno cuando estamos en Argentina, y cuando estamos en Chile son de territorio argentino. Esta lógica migrante que muchas veces sirve para invisibilizar algo que incluso está en la Constitución argentina, que es el reconocimiento de la preexistencia como pueblo de los pueblos originarios. Así que esta criminalización la sigue padeciendo. Estamos hablando que actualmente está preso el hijo de Héctor, que es parte de esta nueva generación que mencionábamos de hermanos y hermanas mapuche. Y bueno, con esa referencia a la Machi, tiene más de 60 años, Francisca Rinconao, y se está exigiendo su liberación inmediata, al igual que el resto de los presos y presos política. Otro tema que ha sido tocado en este Enredando las Mañanas, el tema de la Machi. Vamos a irnos con un temita de un joven mapuche, ¿no?, que hace hip hop, y que contaba en una entrevista que era que los ancianos del pueblo mapuche, que tienen una referencia muy importante, les costaba, ¿no?, escuchar las demandas del pueblo mapuche hechas hip hop. Pero interesante para compartir. Cuando hablábamos de esta nueva generación mapuche, bueno, como toda una juventud, en este caso un cantante muy joven, Luanco, empezó a cantar no solo en castellano, sino también en mapuzungún. En este caso vamos a escuchar una canción en castellano, pero con música, con contenido, con espiritualidad también mapuche, Nos Hicieron Indios. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje, tiondo, sácate el bien, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrapuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza en nuestro abuelo la carnada, despojo del kim una herencia encarnada, y del mapuzungún que no se sepa bullying nada, bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr, bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos penis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra monien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canewen. Católicos, evangélicos, nos dijeron brujos, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. We'll be right back.